Bueno, Félix, empate a cero, un punto que como empezamos con el año pasado, en un partido en el que quizás las lesiones, las sanciones, las bajas, ¿qué ha producido este empate a cero? ¿Cuáles serían las razones para que el Alto Rico no consiga marcar un gol y para que se vea un partido un poquito, a veces, en segunda parte muy con poco juego y en la primera parte algo alocada, tal vez? Bueno, a ver, el partido de la primera parte ha sido, yo creo que ellos han estado bien colocaditos, están jugando de cara, bien posicionados, y nosotros nos hemos precipitado, hemos salido muy nerviosos, los primeros 20 minutos muy mal, mucho balón en largo, que no es nuestro fútbol, nos hemos estrellado ahí contra su defensa y no tocábamos atrás, no circulábamos y no hemos hecho apenas ocasiones de gol. Yo creo que la primera parte ha sido suya. Y luego en la segunda parte hemos jugado bastante mejor, yo creo que hemos tocado bien por abajo, se han incorporado laterales, hemos conseguido salir bien. Pero ha habido poco fútbol. Ellos han hecho 40.000 faltas, pérdidas de tiempo. El árbitro no nos ha dejado ni sacar rápido las faltas, 3 centímetros más para atrás. Ley de la ventaja cortado. Y bueno, luego hemos tenido ahí tres: una de David, otra de Eufemio y una de Cortés que entraba, que ha sacado un defensa. Tampoco podemos pretender hacerle 18 ocasiones. Le hemos hecho tres claras, no ha entrado. Y ese es el 0-0, ¿no? Una pena, porque yo creo que nos lo podíamos haber llevado. Y en cuanto a las bajas, pues sí, la verdad es que 7 bajas son muchas bajas, ¿no? Pero bueno, aparte de las 7 bajas, yo creo que el equipo ha respondido. La primera parte, ya te digo, nos han podido los nervios, yo creo que hemos salido muy acelerados al campo. Y la segunda parte, yo creo que el partido se podía haber decantado en nuestra parte, ellos ya no podían defender, entrábamos bien por bandas. El árbitro también, ya te digo, creo que ha permitido demasiado, ellos han cortado el juego 40.000 veces, ¿no? En el centro campo, dice que no puede sacar falta, tarjeta por esa falta, por agarrar o por empujar. Hombre, si son faltas reiteradas, el jugador número 22 del centro campo o alguno que jugaba ahí te hace 7 faltas, pues tendrás que sacarle tarjeta, ¿no? Bueno, eso ha sido un poquitín el resumen, ¿eh? El Mequinenza tira la segunda parte, pues la ha tirado, ha perdido tiempo y no, supongo que firmaba el empate. ¿Era porque le fallaba el físico, porque veía que el Alto Rincón conseguía estar más arriba? Porque yo he visto en Mequinenza en el que la primera parte, como dices tú, ha jugado muy bien, ha jugado mejor, que el Alto Rincón ha tenido una ocasión importante de peligro, pero la segunda parte se veía caminando, como parando el partido siempre que podía. Sí, ya los últimos 10 minutos de la primera parte los hemos metido en su campo. Ha habido 10 minutos al final, yo se lo decía a los chavales, ya están muy cansados. Han venido a presionar, a bascular mucho y ya no aguantaban esa presión. No se puede hacer una presión tan fuerte durante todo el partido. Y ya empezábamos a llegar más nosotros, a recibir más en el pie con 1 metro de distancia y eso nos venía bien, ¿no? Y luego la segunda parte ha sido, pues eso multiplicado. Querían y no podían, se han visto que no podían, estaban muy cansados. Nosotros los hemos empujado muy bien cuando han salido al central. Marco ha recibido muy bien ahí en medio, a las dos bandas, Mar García también. Ha habido ahí 2 o 3 veces que se ha ido al lateral, ha tenido que hacer falta por detrás porque encaraba portería. Yo creo que ellos se han visto obligados un poquitín a decir, bueno, vamos a matar el partido porque como haya fútbol, las ocasiones van a ser para el Torricón. Pero bueno, ellos también esperando algún balón parado. Tienes un equipo con mucha talla y te puede hacer gol en cualquier balón parado. Han tenido un remate ahí, ha salido alto, pero podía habernos hecho daño también, ¿no? Es su fútbol. Entonces, bueno, ellos han hecho la primera parte, ya te digo, los he visto muy bien colocaditos y nosotros precipitados. Y la segunda parte, pues bueno, si la han tirado y se han aguantado, no es que la hayan tirado, es que han aguantado como han podido, como hayan podido. Bueno, y ahora vamos a Zaragoza. Hemos dos partidos lejos del Municipal, casi como, bueno, justo como el año pasado. El año pasado perdimos 4-1 y 3-1 contra el Fraga y la Corisa. Supongo que este año un poquito más optimistas para conseguir algo positivo fuera de casa, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? El año pasado la segunda vuelta fue muy buena, fuera de casa fuimos quizá el mejor equipo de la categoría, pero sí, los primeros en el inicio de temporada fue malo fuera de casa, nos tocó un calendario difícil como este año, ¿no? Ahora lo más importante sobre todo es recuperar gente, de los 7 que tenemos ya recuperamos como mínimo 2 para la semana que viene, que son, no, 3, Cristian Bria, Camarasa y Rocha, estos 3 volverán seguro. Y a ver si podemos recuperar alguno más y trabajar esta semana e ir con toda la ilusión, a ver si somos capaces de complicarla. Nosotros somos un buen equipo en casa y fuera. O sea, nosotros fuera podemos ganar en cualquier campo, estoy convencido. Ahora está en que nos salgan las cosas. Cada partido es un mundo, a ver cómo salimos al campo y si nos salen las cosas desde el principio.